Muy buenas noches, amigos y amigas de Radio Bemba FM. Está usted escuchando la homilía del arzobispo Óscar Arnulfo Romero, quien un día como hoy, 24 de marzo, fue asesinado a balazos allá en El Salvador, en los años cruentos de la guerra civil en ese país. Pues estamos en la Democracia 5.5 del cuadrante para el casco urbano de Hermosillo y a través del www.radiobemba.org para cualquier lugar del mundo donde haya una conexión de internet. Bienvenidos y bienvenidas a La Palabra en Movimiento, este programa que, como usted recuerda, pues cada miércoles abre un espacio para el debate, el análisis, la reflexión de diversos temas, con la intención de encontrar pistas que nos ayuden a encaminarnos a un mejor entendimiento humano. Nuestros teléfonos en cabina, el 215-9015 y el 215-9005. También puede comunicarse con nosotros a través del mensajero electrónico info@radiobemba.org. Estamos transmitiendo en vivo desde la cabina Luis Güereña en la casa Bradwell, cara en Tamaulipas número 123, en la colonia 5 de Mayo. Mi nombre es Jorge Moreno y nos acompañamos en esta cabina en los controles técnicos el maestro Isaí Álvarez, el ingeniero Ismael Ángel Mesa y la licenciada periodista Adriana Manjarres Peñuño. Muy buenas noches, compañeros. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición de Palabra en Movimiento. Esperamos que se queden con nosotros, de comunicar con nosotros y nos esté escuchando a través de internet en el espacio que tenemos en Facebook, que es caleidoscopio.bemba@hotmail.com. Ahí nos agrega y nosotros también ahí nos comunicaremos con usted. Caleidoscopio es con K. Muy buenas noches, auditorio de Radio Bemba. Muy buenas noches, compañeros acá presentes, a las invitadas también. Les recordamos que este programa se retransmite los jueves en punto de las 11 de la mañana. El jueves a las 11, es decir, mañana, se retransmitirá, así es que esté usted pendiente. Qué buena suerte que el fútbol hoy fue temprano, así es que no va a tener usted la disyuntiva de ver el fútbol o escuchar la palabra. Tiene toda la libertad ahora de escuchar la palabra y olvidarse de la alienación futbolística. Así es. Y bien, antes de pasar al tema de este día, pues le recordamos los teléfonos, el 215-9015 y el 215-9005. Vamos a estar regalando a quien se comunique con nosotros unas películas del tema de entrada de hoy. Se llama Romero, la película las trajo nuestro compañero Isaí Álvarez, pues para todos aquellos que quieran conocer más acerca de este arzobispo que por hablar, por protestar contra la injusticia allá en El Salvador de los años 80, pues fue muerto, fue asesinado por el gobierno golpista de entonces. Bien, pues el día de hoy vamos a platicar, vamos a charlar con la señora Sonia Fimbres Oquita. Ella es mamá de Denise Fimbres. Denise Fimbres, como ustedes recordarán, pues ella el pasado 15 de marzo cumplió un año de haber partido junto con su novio Víctor al ser arrollados mientras dormían en una tienda de campaña en las playas de Bahía de Quino. El responsable de su muerte, Fernando Noriega, un muchacho de 19 años, pues conducía un pick-up, es 4x4, en estado de ebriedad, y pues el final que ha tenido esta historia es como muchas otras, donde ha prevalecido la injusticia, ya que Fernando Noriega, por ser hijo de un empresario muy adinerado aquí en la entidad, el señor Francisco Noriega Astiazarán, pudo salir libre después de 4 meses de haber estado encerrado y pues bueno, el señor Francisco Noriega Astiazarán pudo ejercer sus influencias, ya que es dueño de la empresa de computadoras Lanix y miembro del Opus Dei. Para que nos platique más acerca de su hija, de Denise, pues invitamos a la señora Denise Fimbres Oquita. Sí. Sonia Fimbres Oquita. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos ustedes. Gracias por su invitación. Atendí ante todo la invitación porque me motiva el estar aquí. El hecho de que próximamente habrá unas vacaciones donde infinidad de jóvenes irán a las playas, descansarán, andarán divirtiéndose. Yo quisiera invitarlos a que definitivamente tomen la responsabilidad, que conduzcan ante todo con la responsabilidad sus automóviles, sus vidas, que no vuelva a suceder lo que le sucedió a Denise y a Víctor, porque a ellos les arrebataron la vida, pero también dejaron a dos familias destrozadas. Entonces, por favor, les pido a todos los jóvenes, a los padres de familia ante todo, que en estas próximas vacaciones se conduzcan con la responsabilidad de vida, que definitivamente el conducir un automóvil en estado de ebriedad es fácil hacerlo, pero es muy difícil, de veras, muy difícil asumir la responsabilidad que implica ello. Les agradezco también que me hayan invitado a hablar de mi hija, de su vida. Es muy doloroso hablar de lo que nos ha sucedido a nosotros. Muchísimo, muy doloroso. Porque ante todo, yo, como su madre, me quedé sola. Ella era mi razón y sigue siendo mi razón. Fue mi razón de vivir, de luchar para salir adelante con un proyecto de vida. Con un proyecto que sería, y no lo dudo, un futuro promisorio. Pero desafortunadamente nos quedamos sin ella. Denise desde muy niña sabía lo que quería. Siendo sus primeros juguetes los micrófonos, invitando a mi mamá y a mi papá a que la oyeran decir noticias. Ella quería ser una importante comunicóloga. Su vocación de toda la vida. De ahí, inició con sus inquietudes, desde muy niña, de colaborar con quien se lo pedía, de ayudar a quien podría ayudar. En la escuela, con las inquietudes de todas las niñas de su edad, como las niñas de su edad, siempre participó en todo lo que pudo, y siempre, siempre, ocupando destacadas participaciones, primeros lugares, en oratoria, en poesía, en liderazgo. Desde los 3 años inició la escuela, bilingüe siempre, con un inglés perfecto al hablar. Para ella no hubo ninguna barrera que no pudiera brincar, que no pudiera pasar. Siempre me decía, mamá, siempre voy a hacer todo lo que haga por ti, para que siempre te sientas orgullosa de mí. Créanme que hasta ahora y lo que me quede de vida, estaré siempre, siempre orgullosa de tener a mi hija, a Denise, porque me dio satisfacciones, me dio orgullos, me dio mucho, mucho por qué sentirme la mamá más afortunada del mundo. Ya después en la escuela siguió participando con sus inquietudes siempre de organizar actividades, de hacer siempre participar a los jóvenes que tenían menos voluntad para hacerlo, conminándolos y diciéndoles, ¿sabes qué? Para salir adelante no hay que defraudarnos, hay que sentirnos con la responsabilidad de que nuestros padres sigan apoyándonos. Y para ello, siempre tuvo palabras. Uno que otro de los muchachos me han dicho que se sienten sumamente agradecidos de ella, porque gracias a ella, a sus orientaciones, a sus consejos, a sus motivaciones, ahorita ya son profesionistas o están por salir de sus carreras. Ya estando en la secundaria, perteneció al Club de Educación Premilitar. Es un club que recluta a los alumnos más destacados de la institución y tiene muchísimos años haciéndolo. Es el sueño dorado de todos los alumnos de esa escuela de la Mártires de 1906 en Cananea. Ah, olvidaba decir que nosotros somos originarios de Cananea. Entonces, desde allá es donde ella empezó a luchar desde niña, desde muy niña, para salir bien y ser el orgullo de su madre. Entonces, siguiendo con lo de la secundaria, siempre ocupó con sus inquietudes a manera de destacar siempre, siempre los primeros lugares. ¿Para qué? Para que yo me sintiera, siguiera sintiendo orgullosa de ella. Antes de cumplir los 15 años, ya se había ido a un intercambio a la ciudad de Dresden y de Radebeul en Alemania, donde estuvo ella ocupando un lugar privilegiado. Entre las actividades que ella hizo en Alemania, representó a una doncella azteca, en la cual le valió una mención honorífica de la escuela a la que asistía en Dresden, Alemania. Regresando a Alemania, terminó la secundaria con buenísimas calificaciones. Siguió la preparatoria en Cananea, siempre con sus inquietudes, participando en lo que podía hacer por la comunidad. Siempre participó en el Instituto de la Juventud, en los grupos de la Iglesia Católica Arcoíris. Perteneció al coro de la misma iglesia, fue acólito, incluso le gustaba mucho ir al asilo de ancianos a entretener a los internos, a los ancianitos que ahí viven. Siempre porque a ella le gustó estar ayudando y hacer algo por quien lo necesitaba. Estando ya en la preparatoria, estuvo en Humanidades. Los maestros guardan preciosos recuerdos de ella cuando dicen que ella siempre hizo lo que quiso hacer y decía siempre: mi mamá me dice, vas a llegar hasta donde tú quieras hacerlo, y siempre lo demostró. Una de las participaciones en la preparatoria fue organizar la fiesta de los 50 años, en la cual un amigo de ella, entrañable amigo, Óscar Hernández, Rafael Varela y ella organizaron la fiesta, en la cual invitaron a todas las generaciones de la preparatoria para poder hacer un festejo lucido. Saliendo de la preparatoria, le tocó también organizar en compañía de Humberto Quiroga el baile de la generación, las fiestas de terminación de cursos, teniendo un rotundo éxito. Su inquietud por la comunicación, que fue siempre su vida, la trajo a formar parte del alumnado de la Universidad del Valle de México, en la licenciatura de Ciencias de la Comunicación. Estamos platicando con la señora Sonia Fimbres, a quien le agradecemos infinitamente pues haber atendido nuestra invitación acá a La Palabra en Movimiento por Radio Bemba, el 95.5 FM. Sonia pues es mamá de Denise Fimbres, que junto con Víctor falleció desgraciadamente el año pasado, un 15 de marzo, allá en las playas de Quino. Recordarán, fue un evento sonado, tuvo resonancia a nivel pues de los medios, a nivel local, a nivel regional. Y sin más, le cedo la palabra, con toda confianza continúe. Ok, gracias. Entonces decía yo que ya estando en la universidad, a mucho orgullo les puedo decir que ocupó también lugares muy buenos, muy bonitos. Se ganó también el aprecio de sus maestros, de los coordinadores de la carrera. Se propuso a ir a un intercambio, lo logró en 2007, yéndose a la Escuela Europea de Madrid, donde cursó un semestre del 2007 al 2008, regresando con la firme convicción de que se regresaría a Madrid a hacer su maestría. Ella dice: las comunicaciones en el mundo, mamá, son fabulosas, aprendí mucho y yo quiero desarrollar todo lo que pude aprender allá y quiero traerme más con la maestría. Se vino a terminar su carrera, faltándole 4 horas para terminar su carrera, terminando unos trabajos, unas tareas que tenían que hacer en equipo. Una semana antes de la tragedia, invitó a sus compañeros de equipo a hacerlo en la casa para poder tener el fin de semana largo, libre y descansarlo, y así, como decían ellos, cargar la pila para la semana de los exámenes y de los trabajos. Dejó todo listo para armar nada más los trabajos. Hicieron el viaje, planearon el viaje para ir a descansar ese fin de semana. Ese 14 de marzo, que nunca voy a olvidar, a las 8:35 de la noche fue la última vez que me llamó y me dice: mamá, ya llegamos. ¿Llegamos bien? Mañana nos regresamos en mediodía. Pero, ¿cuándo me iba a imaginar yo que sería la última vez que hablara con ella? Al amanecer del domingo fue cuando les truncaron su existencia, les arrebataron su vida. Para mí es sumamente doloroso hablar de esto, porque me arrebataron a mi vida. Me arrebataron a mi razón de estar aquí, a mi motor. Para mí, ese día también me truncaron mi existencia. Y es por eso que al hablar de mi hija, al hablar de sus planes, de sus objetivos, me da tristeza, pero también con mucho orgullo les puedo decir que yo tuve una hija y tengo una hija excepcional, de la cual mi vida entera voy a estar orgullosa. Lástima que el Creador no los quitó antes de tiempo. Bien, pues está usted escuchando las palabras de la señora Sonia Fimbres, mamá de Denise Fimbres Oquita, quien hace un año, por allá el 15 de marzo, fallecieron en Quino. Vamos a ir a una pausa musical. Vamos a escuchar, Ismael. Pues no, fíjate que no vamos a escuchar los techos de cartón. Es que es la que tenía aquí nuestro compañero Isaí. Le voy a pedir que me dé línea en la máquina. Vamos a escuchar de la misa brasileña de Pedro Casaldáliga y otros más, Martín Coplas y este otro músico, no recuerdo cómo se llama, la misa de la tierra sin males, también conocida como la misa brasileña. Son cantos de una misa, pero pues enfocados totalmente hacia la reivindicación social, hacia la emancipación de los pueblos indígenas, de los pueblos oprimidos de la América conquistada y de la América oprimida hasta nuestros días, ¿no? Esa es la misa de las tierras sin males, con música, con toda la influencia de la música autóctona, de la música nativa, indígena, etcétera. Sin más, es la comunión de la misa y regresamos en un momento. 215-90-15, 215-90-05, los teléfonos acá en cabina. Pasan 34 ya de la hora, seguimos aquí en Palabra en Movimiento. Y bueno, les recordamos que tenemos aquí algunas películas, bueno, 3 películas nos quedan para regalar, que es la película Romero, una película de 1989, actuada por Raúl Juliá en el papel del arzobispo Oscar Arnulfo Romero, hoy en su aniversario luctuoso. Los teléfonos son el 215-9015 y 215-9005. Si quiere ganarse una de estas películas, también se puede comunicar con nosotros al correo electrónico. ¿Cuál es el correo electrónico de Palabra en Movimiento, Ismael? palabra en movimiento arroba live con v live.com, pero también a info@radiobemba.org. También puede conectarse y comunicarse. También, bueno, pedir las películas, pero también algún comentario, algún mensaje quizá a nuestras invitadas de hoy, en especial a la señora Sonia Fimbres, mamá de Denise Fimbres. Les recuerdo que el programa se retransmite mañana, jueves a las 11 de la mañana, o bueno, también puedo decir se retransmite hoy jueves a las 11, ¿no? Es cosa de los tiempos. Estamos escuchando la comunión de la Misa de la Tierra Sin Males, que también a propósito del 30º aniversario del fallecimiento, del asesinato de Óscar Arnulfo Romero, pues es un tema pues quizás un tanto religioso, lo pueden encontrar algunos, pero escogí la comunión también porque quiero hacer la reflexión de que las pérdidas, las muertes, la muerte de Denise, la muerte de Víctor, la muerte de Óscar Arnulfo, la muerte de 49 niños en la ABC, tantas otras muertes que tienen mucho que ver con la injusticia y con la falta de equilibrios en una sociedad que se digne de ser democrática, que se digne de ser libre, humana sobre todo. Bueno, todas esas pérdidas, todas esas muertes son de todos, ¿no? Son una comunión de todos, me parece. Esa es la reflexión que quería hacer. Adelante. Sí, bien, pues antes del corte, la señora Sonia Fimbres nos hablaba sobre quién era Denise, qué hacía, en qué momento se detuvo injustamente su vida. Y bien, pues hay que comentar que Denise Fimbres Óquita tenía 22 años de edad, era estudiante de comunicación en la Universidad del Valle de México, y entre otras cosas, una alumna muy, muy preparada, con muy alto promedio, con muchos proyectos, muchas expectativas, y en eso también pues era muy, muy afín a su pareja, a Víctor Alejandro Quirós Beltrones, quien tenía 24 años de edad al momento de su partida. Él era estudiante de la carrera de negocios internacionales también en la Universidad del Valle de México. Pero para que nos hable un poco más de esta pareja, pues qué mejor que la señora Sonia Fimbres. Gracias. Pues de Víctor y Denise, ¿qué les puedo decir? Todo lo mejor para ellos. Ellos, a pesar de que estaban en la misma universidad aquí en Hermosillo, se conocieron en España, porque se fueron en el mismo semestre a intercambio. Allá empezaron a tener una bonita amistad, a tal grado de que Víctor le decía, bueno, Denise no le hacía caso a Víctor andando allá, porque ella tenía otras ocupaciones dentro de la universidad, y le decía a Víctor, mira, no me importa que aquí no me hagas caso, en Hermosillo me las vas a pagar. Y así fue. Al mes y medio de haber regresado de España, se pusieron de novios, un noviazgo limpio, tranquilo, felices, con los mismos ideales, con los mismos proyectos, con un carácter muy afín. ¿Qué puedo decirles de Víctor y su familia? Una familia honorable, de principios, de religión y sobre todo de amor a sus hijos, así como el amor que le tengo yo a mi hija. Víctor, en lugar de decirme suegra, me decía tía Sonia. Yo siempre le pedí, Víctor, te encargo a Denise, cuídamela mucho, por favor. Él me contestaba, no te preocupes, tía, yo siempre te la voy a cuidar. Y miren ustedes, se fueron juntos, y no dudo que desde el cielo ellos nos están viendo allá y se siguen cuidando mutuamente. Y no se fueron solos, se llevaron a su mascota, su querido Nico, su perrito Schnauzer, que le regaló Víctor a Denise en su cumpleaños. Era su adoración. Se lo llevaron ese fin de semana también a descansar. Pero miren nada más, están descansando los tres, pero ahora están en la presencia de Dios. De Víctor les puedo decir que con todas sus inquietudes, con todas sus ganas de demostrar que podía hacer las cosas, Él tenía muchos proyectos. Me platicaba: tía, te lo aseguro que Denise y yo vamos a llegar a hacer algo grande. Vamos a demostrarles que nosotros podemos hacer, porque tenemos las ganas, tenemos la herramienta que nos han dado ustedes como nuestros padres. Nos han motivado y nos dieron el ejemplo del trabajo honesto, del trabajo a diario, del tesón para seguir adelante y ganarse lo que se tiene y lo que se vaya a lograr con el sudor de su sangre, como lo dicen, o de sus, con el sudor, bien. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente ellos sabían que lo que iban a hacer, lo iban a hacer con honestidad, porque querían ganárselo. Y nosotros, que nos sintiéramos orgullosos de nuestros hijos. Denise y Víctor ya no están con nosotros físicamente, pero tenemos dos grandes angelotes. Ellos a diario están motivándonos. Y así como me decía Denise: mamá, tú puedes, mamá, tú sabes, sigue adelante. Gracias, mamá, porque eres tú mi papá, mi mamá. Dudo mucho que haya alguien que tenga un papá, mamá como tú, que haya logrado sacar adelante a alguien como me has sacado tú. Mamá, gracias porque me diste la vida. Víctor me decía: tía, con esta hija que tienes, ¿para qué quiero más? Ella me motiva a seguir adelante, ella me está impulsando a seguir adelante y voy a terminar la carrera. Vamos a demostrarles nosotros como pareja que podemos llegar a ser alguien en la vida. Vamos a lograrlo. Sí. Bien, estamos escuchando a Sonia Fimbres, mamá de Denise Fimbres Oquita. Nos está hablando de la pareja que formaban su hija Denise con Víctor Quiroz Beltrones, su novio. Bien, como pues fue pasando a platicar un poco de Víctor, pues es fue conocido que fue muy sonado su su caso también por ser sobrino del senador Manlio Fabio Beltrones. Nos quisiera comentar un poco si en algún momento este señor Manlio Fabio Beltrones les brindó algún tipo de apoyo o asesoría en su búsqueda de justicia. El apoyo del licenciado Beltrones lo tuvimos y lo hemos tenido siempre. Él siempre nos sugirió que buscáramos la justicia, que todo se hiciera conforme a derecho, y nosotros siempre nos confiamos de esto. Es todo lo que les puedo decir. Sí tenemos y siempre hemos contado con su apoyo. Nos comentaba ayer también tras micrófonos que la partida de Denise y de Víctor unió fuertemente a las dos familias. ¿Cómo ha sido la relación con la familia de Víctor? Así es, estamos unidos, y como os decía el sacerdote oficiante en la misa de cuerpo presente, que a mí me la platicaron, yo, créanme que no estaba yo ahí en ese momento con mi mente como debía de haberlo estado. Bueno, no era el momento para que yo me esté acordando de lo que estaba sucediendo, pero nos dijo el sacerdote oficiante de que si Víctor y Denise, el Creador, nuestro Padre Celestial, los había llamado juntos, a nosotros nos quedaba, a manera de aliciente, de consuelo, una unión espiritual, la familia Quiroz Beltrones y la familia Fimbres Oquita. Tenemos una relación perfecta, fabulosa, de confianza, de mucha confianza. Incluso han llegado a decirnos que nuestra relación, que fue por la unión, por el noviazgo de Víctor y Denise, tal vez si ellos estuvieran aquí, apenas si nos conociéramos. Les agradecemos, y yo en lo personal, a la familia Quiroz Beltrones y a toda la familia de Víctor, que nos traten con la finura, con la amabilidad, con el cariño, porque si nos une el dolor, si nos ha durado todo este año, durante todo este año nos han dolido tantos acontecimientos. Siento que el apoyo mutuo de las dos familias nos da fuerza para seguir adelante. Con la ayuda de Dios, con la ayuda de todos los amigos, de todas las familias, hemos podido sobrellevar esta situación. Señora Sonia, ¿qué mensaje le daría a los encargados de impartir justicia aquí en Sonora? Bueno, nosotros por lo de la justicia no podríamos decir mucho, ¿verdad? Pero sí los invito a que si va a hacer algo la justicia, que lo haga con toda la honestidad. Que no suceda lo que ha sucedido en muchas ocasiones y que nosotros también lo estuvimos viviendo, ¿verdad? No puedo hablar más al respecto. Me siento muy dolida. Después de su... Después de esto que sucedió, ¿cómo ha sido su relación con Dios? Ya, pues lo ha mencionado en varias ocasiones. ¿Cómo es su trato con Dios? ¿Espera algo de Él? Mira, en momentos, y créanmelo, les digo la verdad, en momentos es tanta mi desesperación, mi tristeza, mi soledad, que he llegado a renegarle y le he dicho: Diosito, Virgencita, si a diario te los encomendaba, cuídamelos, guíamelos, cobíjamelos, por favor, bendícemelos para que sigan adelante. Ese día parece que los abandonaron, pero me han dicho que no. Son pruebas que Dios nos pone y muchas veces tan duras que es muy difícil asimilarlas. Entonces, Dios es nuestro Creador. Por Él estamos aquí y a Él nos debemos. Pero sí, hay ocasiones que mi tristeza me hace, le repito, renegar, sentirme que me falló, porque cuando digo me arrebataron a mi hija, me arrebataron a mis hijos, yo estoy sintiendo que la imprudencia de este muchacho, que alcoholizado, pasó por encima de ellos, fue obra, dicen que fortuita, pero para mí fue algo más que un accidente. Yo siempre le pedí a Dios que nos los protegiera. En ese momento, tal vez nos los protegió tanto que se los quiso llevar con él, sin sufrir, porque yo estoy segura que ellos estaban dormidos, que no sintieron nada de lo que sucedió. Y perdónenme, pero ya no puedo seguir hablando de esto. Bien, pues le damos muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y pues si quiere hacer un último comentario, una invitación como la que hizo al principio, un exhorto. Sí, miren, ya para despedirme, les quiero invitar a los padres de familia, principalmente a los jóvenes que van a contar con el permiso de irse de vacaciones en estas semanas que vienen, que por favor midan sus impulsos, que no hagan algo que después puedan arrepentirse. No conduzcan en estado de ebriedad, por favor. No pongan en riesgo la vida de inocentes que, como Denise y Víctor, la perdieron arrebatándosela el vicio, arrebatándosela una persona que de veras, con una impunidad y con todo lo que podría llamarse, pues, algo como no darse cuenta después de traer alcoholizados, no darse cuenta de lo que estaba haciendo y pasar por encima de ellos. Se lo debemos a los vicios. Por favor, jóvenes, que no vuelva a suceder lo que le sucedió a Víctor y a Denise, por favor. Midan sus ímpetus, midan sus responsabilidades, son muchas para que ustedes cometan algo como lo que le sucedió a ese muchacho. que no vuelva a suceder lo de Denise y Víctor. Agradecemos la llamada de Lázaro Grimaldi Burciaga, nos habla también para mandarle un abrazo a la señora Sonia Fimbres y que está, también expresar su solidaridad en esta situación tan difícil. Señora Sonia, usted también fuera de los micrófonos, algo de lo que nos decía, aparte de hacer este exhorto a los jóvenes para que pues sean responsables, ¿no? Como dice usted, si van a manejar así, pues que después asuman su responsabilidad. También nos comentaba de que los padres de familia tienen una gran responsabilidad porque muchas veces son los que les dan el carro, les dan el dinero. En ese sentido, ¿qué les dice a los papás también? Sí, es que si van a darles el permiso, les van a, podríamos decir, prestar el automóvil y darles el dinero suficiente para que vayan a su diversión, también ellos piensen que sus hijos, aunque sean mayores de edad, también dependen de ellos. Y si ellos les permiten que manejen, que tomen, porque les dan dinero para ello, que manejen, que tomen y que anden en la diversión a deshoras, también piensen en que sus hijos no están solos, que la responsabilidad también es de los padres, es compartida esa responsabilidad, que no la eludan, por favor. Los padres de familia también forman parte de las estadísticas de los accidentes de los jóvenes. Porque si los jóvenes no tuvieran los permisos, no les prestaran los automóviles los padres de familia, o no simplemente no les dieran la autorización para salir en ellos, muchos de estos lamentables hechos se pudieran evitar. Entonces, padres de familia, por favor, les suplico, midan las responsabilidades de sus hijos y conmínelos, invítenlos a que sus responsabilidades son compartidas, que si van a manejar y si van a andar con sus alegrías y sus fiestas, que también sepan que hay responsabilidades que cumplir. Pues ya vamos de salida, vamos a despedirnos con este tema musical de Daniel Márquez, se llama Príncipe y Princesa. Este tema nos lo proporcionó acá Sonia, y yo quisiera que lo presentara usted antes de hacer la ronda de comentarios final, por favor. Sí, mira, la melodía que les compuso Daniel Márquez a Denise y a Víctor, precisamente habla de ellos, y se las compuso 3 o 4 días después de su fallecimiento. Habla tristemente de lo que a ellos vivieron, pero también con alegría dice que ellos están en el cielo, y desde allá están ayudándonos a salir adelante. Agradecemos muchísimo su presencia, y bueno, pues ya nos tenemos que despedir. Adelante, Jorge. Sí, ya nomás para cerrar mi participación, pues comentarles que si usted quiere saber más sobre Víctor y Denise, pues hay varias páginas en las que usted puede consultar más sobre ellos. Una de ellas es www.deniseyvictor.com, Denise con doble S, www.deniseyvictor.com. La otra página es www.fernandonoriega.wordpress.com. En esta página se hace un recuento de todas las notas periodísticas que se sucedieron a raíz del evento, y en la que usted pues puede hacer un seguimiento desde lo que les pasó a los jóvenes y en lo que culminó esta historia, como les comentamos al principio, pues culminó en una situación de injusticia, de impunidad, de aplicación selectiva de la ley, como suele suceder acá en México, que la ley y la justicia se manipulan siempre a favor del poderoso, de quien tiene dinero para comprar la impunidad. Y pues este es el caso de Fernando Noriega Soto, quien siendo hijo del señor Francisco Noriega Astiazarán, dueño de la empresa de computadoras Lanix y miembro del Opus Dei, pudo conseguir para su hijo la libertad después de 4 meses de haber estado en el Cerezo número 2. Y bien, pues, por mi parte es todo, compañeros. Quiero dar las gracias a todo el auditorio por habernos acompañado, por su paciencia, por su tolerancia. Y como siempre, el maestro Isaí también quiere mandar unas palabras. Así es, pues a mi extrauterina hija Arge, que ha de estar dormida ahorita, y de todas maneras si estuviera despierta, ¿qué, no? Con 9 meses de edad. A mi esposa Rocío, a mi suegra Esperanza, nos escuchamos acá el próximo miércoles en punto de las 8 o en la retransmisión los jueves a las 11 de la mañana. Vamos a escuchar la composición que les hicieron a los jóvenes. Su príncipe azul.